Democracia Nacional. Dice, y para que se nos entienda alto y claro, primero los canarios en todo. Vota Democracia Nacional. ¿Qué hacen despiertos soñando? Bueno, y para votar por Democracia Nacional hay que votar por Marcial Garrido. Muy buenos días, don Marcial. Buenos días. Encantada de saludarle. Igualmente. Y le agradezco muchísimo que haya esperado a entrar a la locución un ratito, pero yo lo vi por ahí bien acompañado y conversando. No, yo... Conversar con la gente y cambiar impresiones creo que es fundamental. Así por lo menos vas cogiendo recortes y vas cogiendo otras ideas. ¿Y aprendiendo? Hombre, si vas cogiendo otras ideas se supone que vas... mentalizándote y vas asimilando cosas que a lo mejor la conoces o tienes un punto de vista diferente. Y bajo ese punto de vista diferente, bajo esas conversaciones que usted ha tenido en estos días con los diferentes partidos políticos, con las personas que pertenecen a otros partidos políticos y en general con el pueblo de Granadilla de Abona, ¿se ha equivocado en el planteamiento de esta campaña o no? En absoluto. La gente está con nosotros en prácticamente el 100% del programa y lo que llevamos y decimos. Poco tiempo falta, horas nada más, para que se abran esas mesas electorales, para que se comiencen a llenar esas urnas. ¿Hay nervios? No, en absoluto. Nosotros, vamos a ver, llevamos otro planteamiento diferente. Nosotros llevamos un planteamiento en el que nos presentamos al Ayuntamiento de Granadilla con un programa nuevo, otras cosas diferentes, ¿no? Y después la gente es la que decide, oiga, pues mire, me gusta este o me gusta el otro. Y es simplemente, pero no tenemos ningún nervio. Estamos muy tranquilos, muy relajados. Somos conscientes en este caso que somos un partido político. Yo digo siempre somos para llevar así la conversación. Es un partido político pequeño, que hay grandes peces por arriba de nosotros. Bueno, yo siempre digo que no es que se tenga un partido político grande ni pequeño. El grande o el pequeño lo hace en función de los votos. El electorado es el que decide cuál es el partido grande y cuál es el partido pequeño. Por lo tanto, tenemos confianza en la gente de Granadilla y que vote lo que crea conveniente y ellos dirán cuál es el pequeño y cuál es el grande. ¿Y en la historia de este partido político cómo ha funcionado el día del voto? ¿Qué tanto ha sido apoyado por el pueblo granadillero? Bien. O sea, nosotros no tenemos ninguna queja de la gente de Granadilla y todo normal, ¿entiendes? Pero han necesitado más votos, ¿verdad? Hombre, claro, normal. Volvemos otra vez a lo mismo. Si nosotros somos un partido dentro de lo que es Granadilla y la gente decide que hacerlo grande, pues lo hace grande. Que decide hacerlo pequeño, pues lo hace pequeño. Y en ese tema, muy bien. Y además agradecidos, porque aunque nos den, vamos a decir, 5, agradecidos por esos 5. Nosotros siempre vamos a estar agradecidos a la gente, no al que nos vota y al que no nos vota. Eso es conformismo, igual. Don Marcial. Sí, ¿sí? Somos conformistas. Sí. Sí. No tenemos tampoco unas pretensiones de decir vamos a hacer o vamos a nos van a dar, no sé qué. No, en absoluto. Somos sencillos, por así decirlo. Yo le pregunté en la oportunidad que estuvo aquí acompañándonos, cosa que le agradezco muchísimo ante el micrófono de Onda Nueva Tenerife, si supo, ¿habla mejor que Tapiza o viceversa? No, supo... ¿No? Tapiza mejor que habla. Vamos a comprobarlo en este momento. Yo nunca he tenido la suerte de compartir unos minutos de conversación con esta persona que siempre, y eso hay que recalcarlo muchísimo, ha apoyado y ha confiado en Onda Nueva Tenerife para publicitar su empresa. Eso es lo primero que voy a agradecerle. Si yo digo, don Salvador, la gente dirá, bueno, ya saber quién es esta persona, pero si digo Salvador Supo, simplemente Supo, es muy conocido en este Granadilla de Abona. Muy buenos días. Muy buenos días. Encantada de saludarle. Gracias. Nos acercamos un poquito más al micro para que le escuche. ¿Vamos a ver ahora? ¿Sí, sí, ahora se le escucha muy bien. Pues mira, aquí estamos empresarios, en el momento de aquí, 30 años aquí en San Isidro, y... me dedico este año en esta legislatura aquí a hacerle aquí a Marcial un apoyo, una ayuda. Me he metido en este partido debido a cositas que ve uno en el pueblo que se pueden arreglar y no se han arreglado. Y ayudarle lo que yo pueda, y que el pueblo decida si realmente es verdad o es mentira. Bueno, le quería agradecer esa confianza que ha tenido siempre en esta casa para ser mostrada la realidad de su empresa por las ondas. Así que muchísimas gracias por ello. ¿Por qué Democracia Nacional? ¿Por qué decide usted estar en esta lista? Decidí Democracia Nacional porque aquí el amigo Marcial vino y me dijo unas ideas que comparten con las mías y me gustaron. Entonces pues me he metido debido a esas circunstancias, ¿no? Porque uno se mete en algo cuando a uno le gusta y tiene acción a eso y ve que a lo mejor dice, oye, pues voy a meterme aquí porque veo que vamos a ayudar a este pueblo, vamos a ayudar a San Isidro. Y yo como empresario veo que todo lo que sea ayudar a la pequeña, a la mediana empresa, a hacer cosas nuevas, me gusta el programa que él hizo y entonces le dije, voy a meterme con este hombre de confianza. Vamos a destacar algunas cosas de este programa que supongo que usted las apoya todas, pero aquella que más le llamó la atención y que decidió totalmente, ese sí para este partido político de su bueno, parte. Yo lo primero de todo que decidí es que todo el mundo no quería el puerto. Todo el mundo hablamos del puerto. Bueno, ahora todo el mundo habla del puerto en el cual es donde estamos las circunstancias que estamos. Pero todo el mundo... al hablar del puerto, yo decía, oye, ¿por qué no que hacemos un puerto aquí? Yo como empresario, la mercancía no saldría más económica, los camiones no tendrían que estar viniendo a Santa Cruz, la autopista estuviera un poquito con más claridad de camiones, de cosas, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no lo quieren hacer? Esa es una de las cosas que más. Y como este señor está, dice, al puerto sí, a la pista de coche sí, yo digo, pues eso, estoy en esa idea. Incluso hablamos de un campo de tiro, yo soy tirador olímpico, soy campeón de Tenerife. Felicidades, señor Supo. Y siempre me ha visto que aquí hay un montón de gente que vamos a entrenar a otros municipios, en el cual estamos enriqueciendo a esos municipios, pudiendo enriquecer a los nuestros, que es lo que necesitamos, es más en esta época que vivimos, que estamos en situación de crisis. Yo pienso que si hacemos aquí un campo de tiro, tendríamos que tener muchas cosas aquí. ¿Usted es granadillero? Sí, de origen, nacido y criado, soy del Draguito. De ese núcleo tan bonito de Granadilla, sí, bueno, ¿qué le falta al Draguito? Bueno, el Draguito, ahora mismo el Draguito, cuando yo nací, o sea, cuando yo lo vi, el Draguito no, era un camino, ni para las cabras, ¿no? Hoy en día la evolución ha avanzado, no en el Draguito solo, hay muchos sitios, en muchos municipios ha avanzado, todos vamos avanzando, ¿no? Antes incluso aquí no había autopista, se hizo la autopista, se hizo el aeropuerto, se han hecho muchas cosas en este municipio, por eso que no puedo hablarle solo del Draguito, le hablo de muchas cosas más que se han hecho debido a la evolución de la vida. ¿Ha sido engañado este pueblo por los partidos políticos? O sea, yo no llamaría un engaño. Yo lo que quiero es avanzarlo, hacerlo como otros pueblos que están, por ejemplo, Santa Cruz, Desarrollos, Adeje, ahí tiene Desarrollos. Yo quisiera también estar ahí, este pueblo. Me gustaría que estar también, que todo el ciudadano esté orgulloso de vivir en San Isidro, porque la palabra San Isidro suena bonita. Y todo el granadillero quiere cada vez avanzar un poquito más. Don Marcial, ¿qué opciones tendría la tercera edad si este, que no, que considera usted que no ha tenido hasta este momento, si este partido político llega al gobierno granadillero? No. Nosotros hemos dicho, y lo llevamos en el programa, y lo repitemos 20 veces, que haremos un centro para la gente mayor, que es, vamos, me parece que ha estado toda la vida luchando y realmente le debemos, perdón, le debemos lo que realmente es Granadilla, porque ellos han sido los que han impulsado a Granadilla, ¿no? Y nosotros decimos que lo lógico es que en agradecimiento a esta gente le hagamos un centro a la tercera edad. Nosotros decimos que un centro a la tercera edad en el Médano. ¿Por qué decimos en el Médano? Porque podríamos decir Granadilla, Chalcorpino, Chimiche, San Isidro. Pues el Médano es un sitio que es primordial para este tipo de cosas debido al clima, la playa que tiene y muchísimas otras cosas que es fundamental para esta gente mayor, la cual necesita nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestro agradecimiento hacia ellos. Y en ese tema es en lo que estamos. El sector de jóvenes de Granadilla de Abona, ¿qué beneficio obtendría si ustedes están en el gobierno municipal? El sector de los jóvenes de Granadilla hay que motivarlos, hay que decirles que no solamente es el fútbol, por así decirlo. Oiga, con todos mis respetos, que estoy muy de acuerdo con todos los deportes que se están haciendo, ¿no? ¿Le gusta a usted el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. No soy un aficionado forofo y tal, esto, me gusta el fútbol, ¿no? He ido algunas veces al fútbol, pero no soy una cosa que tal. Pero pienso que tiene que haber otras opciones diferentes. No solamente es fútbol, fútbol, fútbol, ¿no? Tenemos un mar que no lo aprovechamos en absoluto. O sea, ahí está, muerto de risa y nada más. Nosotros decimos que haremos una escuela de vela, porque creo que es fundamental el mar allá abajo y no tener una escuela de vela, que la gente no tenga otras opciones de eso, lo mismo que dice Zupo. El campo de tiro, tienes al que le gusta, a mí, yo particularmente no soy cazador, pero oiga, hay que darle opciones, otras opciones diferentes. Tenemos la escuela de vela, decimos el campo de tiro, decimos una serie de cosas que están ahí y que a medida que vayamos viendo, ¿no? Y como nosotros hemos dicho siempre, las asociaciones de vecinos, las cuales vamos a darle un empujón muy fuerte y vamos a decirle que las asociaciones de vecinos van a ser lo que van a decir qué es lo que necesita y nosotros nos vamos a apoyar en ellas para que ellas hagan y digan qué es lo que se necesita y nosotros, lógicamente, colaboraremos estrechamente con ellos, ya que yo estuve de presidente de la asociación de vecinos y la verdad es que, bueno, no nos hicieron ni caso, ¿entiendes? Porque estábamos continuamente en el ayuntamiento, con papeles, con escrito y tal, y ellos iban directamente a la basura. Nosotros, ¿a qué asociación pertenecía o pertenece? Al Médano. Yo todavía soy presidente de una asociación de vecinos del Médano, que se llama Remar, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy mal. Incluso llegamos a un desánimo tan grande que yo dije, bueno, mira, nos vamos porque aquí es perder el tiempo y luchar contra los gigantes, y en este sentido, pues tal. Bueno, incluso hicimos una federación de asociaciones de vecinos de Granadilla. Todavía soy presidente de la FAGRA, Federación Asociaciones de Vecinos de Granadilla, y lógicamente la voy a echar a caminar. Si nosotros llegamos al ayuntamiento, no le quepa la menor duda de que nos vamos a apoyar en las asociaciones de vecinos. Vamos a darle tal fuerza que ellos sean los que realmente digan qué es lo que necesitan y qué es lo que no se necesita. Y entonces, en esa línea, colaboraremos y trabajaremos muy estrechamente. Para los padres y madres que nos escuchan en este momento, vamos a informarle qué ofrece este partido político para el sector infancia de Granadilla de Abona. Bueno, la infancia, nosotros decimos, y lo llevamos muy claro, ayudaremos a la natalidad de los españoles. Eso está ahí, ¿no? Y, por supuesto, crearemos guarderías en el municipio. Las que se necesiten, ¿entiendes? Y ayudaremos, ¿entiendes? A que la gente pues tenga a sus hijos en una guardería, porque lógicamente antes, yo siempre digo, antes trabajaba un miembro de la familia, ¿no? Un solo miembro de la familia mantenía una familia. Antes, hace tiempo, ¿no, don Marcelo? No hace tanto tiempo, se mantenía una familia, ¿entiendes? Ahora resulta que trabajan los dos y no mantiene una familia. Por desgracia, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, si encima le grabamos más... ¿Eso es culpa del gobierno municipal, no? ¿O sí? Mire, todo tiene una relación, ¿entiendes? Yo pienso que el ayuntamiento debe de ayudar a las familias con guarderías. No se trata de que vaya a la guardería y que le graben, o sea, que quite dinero, sino le ayudaremos económicamente y las guarderías y otra serie de cosas, ¿entiendes? Debe ser el ayuntamiento lo que los deben de tener ahí para que sea en beneficio de todos. Y entonces, en esa línea es en la que estamos trabajando nosotros. O sea, nosotros creemos, lo que hagamos, ¿entiendes?, es del pueblo para el pueblo, ¿entiendes?, y beneficio del pueblo. No se trata de que pongamos, ¿cómo decir?, empresas y tengan que pagar, encima de pagar los impuestos, tengan que pagar más. Nosotros lo que diremos es, no, les ayudaremos, ¿entiendes?, económicamente o de la forma que sea, ¿no? La forma que es, cada familia es un mundo, ¿no? Y les ayudaremos en este sentido. Nos vamos con Supo nuevamente y le vamos a preguntar si este Partido Democracia Nacional llega al gobierno municipal y por la vinculación que lleva con las pymes, con esas pequeñas empresas, con esos pequeños empresarios, por toda la experiencia del mundo que lleva y que tiene, ¿en qué les ayudarían? ¿Qué le falta al empresario? ¿Qué ayuda le van a dar desde el ayuntamiento? Yo como empresario estoy metido en ese ramo, estoy metido y sé lo necesidad que necesitaríamos nosotros, ¿no? Primero es bajarnos un poquito los impuestos, es lo primero. Como que dice, hay que pagarlo, porque muchas empresas han cerrado debido a que hay que alquilar el salón. Yo la suerte que he tenido, que el salón ha sido mío, porque en la época que yo vine, esto de los terrenos era tan barato que tuve la oportunidad de comprar y tengo... Pero entonces yo me veo a los empresarios que tienen que pagar ese local. Entonces las ganancias que tienen no le va a dar para pagar ese local. Entonces yo, si llego ahí, me gustaría proponer y pactar que la mitad como mínimo, como están haciéndolo a muchas personas que le están dándole para la vivienda, la mitad al ayuntamiento, dale también al empresario, que es el que está dando el impuesto, que está pagando. Uh-huh. Pienso yo, como empresario, lo primero es ayudar el empresario, la mediana y la pequeña empresa, no a las grandes superficies. O sea, desahogarlas un poquito. Porque si le paga, si va, que si viene, que si el vado, que si el impuesto de economía, por ejemplo, ya no pertenece a eso, de Hacienda, eso ya no pertenece al ayuntamiento, pero bueno, también me dirijo al gobierno central, que hay que bajar un poquito, porque si no, las empresas medianas se desaparecerían todas. Con el tiempo como va, la prueba está que se ha visto que hay ahora 5 millones de parados. Entonces, yo como empresario le pido a todo este pueblo que ayúdenos un poquito, que vamos a procurar, si estamos ahí, de que por lo menos ayudamos a esas empresas. ¿Y si usted se nos va al gobierno municipal, quién tapiza aquí en... Bueno, ya yo dejo una persona con una experiencia, que es mi hijo, y ya está preparado, que lo he estado preparando en estos años, precisamente por si algún día yo me pasa algo. Porque yo no voy a durar toda la vida. Ya tengo ya una edad que ya hay que pensar, en un momento dado, estamos y no estamos. Las personas que nos escuchan en este momento han escuchado ante el micrófono a esta persona, a ti y al señor Marcial. Pero háblanos del resto de la lista, que ellos también querrán y ellas también querrán saber cómo son estas personas. ¿Son granadilleros de nacimiento? ¿Qué opciones tienen? Sí, estos son todos gente trabajadora de muchos de este pueblo, de San Isidro, otros de Chacolpino, otros son de Granadilla, de Los Abrigos, o sea, de todos los pueblos del municipio. Entonces yo, aquí Marcial, como es más culto de esto, él preparó gente de aquí. No queremos gente de otros lados. No me dirijo a los emigrantes ni nada, ¿no? Solo queremos gente de aquí. Porque la gente de aquí es la que sabe dónde está el problema. Y cada uno que viva en su barrio, en su pueblo, sabe dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Entonces, por eso necesitamos gente que sepa el caminar. Que sepa las carencias de cada uno. Las carencias uno de cada lugares. Uno, correcto. Don Marcial, hábleme usted de esta lista. ¿La ha hecho con el corazón o con la mente? Yo he hecho una lista, en principio, con gente que conozca la problemática de Granadilla y cada uno de sus barrios, ¿no? Y esta es una lista en la cual va gente de Granadilla, no llevamos ningún emigrante, se lo digo bien claro, ¿entiende? Son todo gente de aquí. No llevamos ese tipo de personas porque, en principio, nuestro partido no lo admite, lo primero. Lo segundo, creemos que la gente de Granadilla son las que realmente debe de saben qué es lo que hay, las necesidades, ¿no? Y es fundamental en este sentido. Y en esa línea es en la que nos movemos. Por eso, precisamente, nosotros decimos, oiga, mire, él conoce lo que pasa en San Isidro, ¿no? Hay otras personas que conocen lo que pasa en Granadilla porque son de Granadilla. Otros son de Chacolpino, otros son de Chimiche, otros son del Médano, de los Blanquitos. O sea, hay gente de diferentes sitios. Y entonces, en esa línea es en la que nos movemos para que cubrir lo que es el abanico de Granadilla, que es muy amplio, tiene muchos barrios, ¿entiendes? Y entonces, pues tratar de llegar a todos y que todos realmente aporten sus conocimientos para elaborar el programa que hemos elaborado en principio, ¿no? Y después desarrollarlo en el Ayuntamiento de Granadilla. O sea, esa es la idea que hemos llevado siempre para hacer esta lista. ¿Está preparado para gestionar en épocas de crisis? Sí, ¿por qué no? O sea, yo pienso que las adversidades son realmente cuando sale la gente, se enfrenta y ¿cómo decirte? Da más el do de pecho para poner más ahínco. Porque cuando vienen las cosas fáciles, pues mira, vienen todas rodadas, ¿no? Pero cuando llevan las cosas son difíciles, es cuando realmente se conocen las personas. Y ha sido muy difícil hacer la lista, o las personas que están en esta lista dieron un sí rotundo desde que usted por primera vez les visitó y les propuso estar en Democracia Nacional. Pues la verdad, no he tenido ninguna dificultad para hacer la lista. Inclusive hay algunas personas, perdón, hay algunas personas, ¿no?, que debido a que la lista son una serie de nombres, ¿no?, y de personas, ¿no?, pues he tenido que decirle, mira, lo siento, pero no te puedo llevar la lista, puesto que es que el llevar, si te pongo, quieres te pongo de reserva y tal. Y dice, no, no pasa nada y tal. Yo me quedo en la sombra, colaboro contigo y hay gente por detrás que está colaborando con nosotros, siguen en la lista, ¿entiendes? Y son tenidos en cuenta exactamente igual, porque voy a la hora de ver llegar al ayuntamiento, les voy a escuchar exactamente igual, que si están en la lista como si no están en la lista. Son tan válidos los que están como los que no están. Para mí todos son todos exactamente iguales. ¿Supo quién ha gestionado mejor el Ayuntamiento de Granadilla de Abona? ¿Quién ha gobernado mejor en Granadilla de Abona bajo tu punto de vista? Bueno, hay un tripartito ahora mismo, actualmente, ¿no? Yo veo que hay, entre ambos no se llevan. O sea, según tengo conocimiento... Perdón, yo... no te entendí muy bien porque me alejas del micro. Bueno, yo... Sí, efectivamente he oído que el tripartito que ellos tienen ahora mismo no se llevan entre ellos. Ah, perdón, te voy a escuchar. Yo pienso de que en un ayuntamiento deben llevarnos todos. Si están, uh-huh. Si en ese momento se reunieron y eso. Uh-huh. Y yo digo, pero ¿por qué no se reúnen? Ahora no se llevan. Según tengo yo entendido y se agacha la cabeza. No se hablan ellos. Sí, no se hablan. Están como están peleados, no sé por qué. Deberían estar bien. Eso es como en un colegio. Si tú te peleas con el maestro y el maestro se pelea con los alumnos, ese colegio no funcionaría, ¿no? Y yo pienso que, ya lo dije en televisión, que cuando hay tres es malo. Cuando hay dos es bueno y cuando hay uno es malo también. La mejor opción son dos. Dos. Siempre he votado por eso. ¿Con son quién dos. Pactarían ustedes? De momento eso no me... De momento no puedo... No puedo dirme a él porque eso ya es cuestión de Marcial, ¿no? Que es el que manda, yo no soy el líder del partido, ¿no? En esa pregunta no te puedo ayudar. Nosotros, don Marcial, ¿con quién pactaría usted? Vamos a ver, nosotros en principio llevamos un programa, ¿no? Y queremos que nuestro programa es un programa accesible y tal, ¿no? Hay algunas fuerzas políticas que lógicamente pues nos sería muy difícil el pacto, puesto que si decimos sí al puerto de Granadilla y sí al circuito de velocidad, hay algunos que están en contra de ello, ¿no? Lógicamente con esas fuerzas políticas sería muy complicado que llegamos a un acuerdo, porque tendrían que cambiar su punto de vista y tendrían que adaptarse a nuestro programa. Y eso, esas cosas pues están ahí, son prácticamente innegociables, ¿se entiende? Porque nosotros creemos que el puerto y el circuito de velocidad dará empleo estable a la gente y eso es fundamental. Y entonces que en esa línea es en la que llevamos nosotros el programa. Por fin, ¿con quién pactaría usted? No. Es muy difícil decirte ahora mismo, esa es la pregunta del millón. Pactaría con aquellas personas que respeten nuestro programa, que es un programa simple y sencillo, ¿entiendes? Que no se van a hacer las cosas en 4 años. No crea que un puerto se hace en 4 años y un circuito de velocidad, pienso que tampoco, ¿entiendes? Posiblemente sí, ojalá se hiciera no en 2 años, en 4 años, se hiciera en 1 año, ¿entiendes? Bueno, pues ¿con quién no pactaría? ¿Con quién nos pactaría? Pues con la gente que se oponga en contra del puerto y en contra del circuito de velocidad. Con eso seguro que no pactamos. Eso sí lo tenemos claro. Sí, eso lo tenemos súper claro. Bueno, ¿por qué cree, supo, que el pueblo granadillero debe votar a este partido político? Bueno, yo la verdad, Democracia Nacional es un partido que yo le busco el voto precisamente para que nos ayude a estar ahí y demostrarle que el pequeño es el que va a hacer algo, porque el grande ya está gordo. Entonces hay que ser el pequeño el que tiene que dar ejemplo. Porque si nosotros estamos ahí, lógicamente tenemos que ayudar a ese pueblo, para que ellos vean que nosotros estamos dando la palabra y lo que estamos diciendo en el programa. Porque mucha gente llega como a un montón de años, ¿no? Nosotros nos conformamos con 8 años y dejar esto bien. Y después los otros que vengan que lo sigan arreglando. ¿Usted ha visto un cambio en Granadilla de Abona tras estos últimos 4 años? Bueno, yo veo cosas que ya estaban hechas a lo mejor y cosas que se han terminado, porque mire, el refugio de, por ejemplo, de los abrigos, lo empezaron y ahí está, no se ha terminado, o sea que no vemos futuro, ¿no? Pienso yo. Yo le preguntaba a don Marcial en su anterior visita a Onda Nueva Tenerife si esas infraestructuras, por ejemplo, que con las que cuenta Granadilla de Abona en la actualidad, y cité en ese momento determinado salas velatorios, casas de la juventud, tagorores, centros cívicos. Él me dijo, las salas velatorios, no es que no estuviera de acuerdo, pero que se trabajaba mucho para los fallecidos y menos para los que aún viven. Nosotros vamos a llevamos un programa, ¿entiendes?, para la gente que realmente está y que lo necesita. Eso es fundamental, ¿entiendes? Oiga, estas cosas no se necesitaban en este municipio. Yo pienso que hay otras cosas mucho más importantes y más prioritarias, ¿entiendes? Yo no te digo que no se necesiten, pero hay cosas que se necesitan y no precisamente este tipo de cosas, que son unas infraestructuras muy costosas, no solamente de construcción, sino el mantenimiento. Y para tenerlas cerradas, para cuando una persona se muere, señor mío, vamos a ser un poco consecuentes con lo que hay. La cantidad de millones de... Vamos a hablar de pesetas. De pesetas, ¿qué valen estas infraestructuras? Para tenerlas cerradas, pues no. Tienen que ser una cosa que esté continuamente abierta, que sirva para todos los días de la semana, ¿entiendes? No, desde el lunes al domingo. Por no decir de lunes a lunes. Pero tienen que estar continuamente. Y si estuvieran abiertas 24 horas del día, pues es una cosa que está ahí y fantástica, porque se está utilizando. Y es un dinero que lo hemos empleado muy bien. Ahora, hacer este tipo de obras, ¿entiendes? Para tenerlas cerradas, pues, Dios mío, son obras faraónicas que no sirven para nada. Sirven para lo que sirven en ese momento, pero nada más. Para una persona, es que, no sé, yo sinceramente no las veo lógicas. Lo digo bien claro. Si llegamos al ayuntamiento y gobernamos este tipo de obras, ¿entienden? Habrá que modificarlas, habrá que reconducirlas y habrá que construirlas realmente a las necesidades en ese momento, ¿entienden? Bien, obras sociales, para la gente mayor, o para la juventud, o para lo que sea, ¿entienden? Hay que reconvertirlas, esas obras son... Como los tagorores, por ejemplo. Que sí, exactamente. O sea, cosas... Pero los tagorores... Pero impulsándolos más, ¿entiendes? O sea, eso todo, no sé cómo decirte. De momento, cuando lleguemos allí, veremos de qué forma, no es que lo digamos nosotros. Las asociaciones de vecinos te dirán qué es lo que se necesita, cómo se necesita y qué es lo que se va a hacer con ese tipo de edificaciones. O sea, que para acercarnos a un núcleo nos acercamos, nos reunimos con esas asociaciones de vecinos y de empresarios que dirán las necesidades que tiene ese núcleo en ese momento. Correcto, claro. Esa es la idea. Esa es la idea que nosotros llevamos. Que tienen ustedes de gobierno. Sí, la idea de gobierno es que ellos pidan y nosotros les daremos, estudiaremos, claro, lógicamente. No vayan a pedir cosas que no son viables, ¿no? Entonces, en esa línea es en la que nosotros vamos a trabajar, vamos a impulsar todo el municipio de Granadilla. ¿Has tenido apoyo, supo, tras la entrada de tu persona en este partido político? Sí, sí. Estoy muy contento con la gente, porque incluso van a mi casa a pedirme el voto, buscando la calle que no la encuentran, para pedirme los votos. Ahí mismo me di la calle. La calle Ventejuí, calle Ventejuí número 28, frente del 99 hacia adentro. Entonces la gente va ahí a buscarlo. No tenemos sede, estamos volviendo a decir que somos un partido pobre. Pero van igual a tener... que cuando yo vine a San Isidro, yo vine con 10 duros y un coche viejo. Y una canción mexicana. Miren. ¿Cuál era? Una canción mexicana, vine cantando y la verdad... Ah, cualquier canción Pedro, mexicana. Hermano Pedro me mandó para acá y aquí estoy. O sea que el hermano Pedro te ayudó en ese momento. Sí. Tú has ido a la cueva, yo el soy, santo hermano Pedro. Sí, yo voy cada día a las 7 de la mañana. ¿Y le has pedido? Siempre. Cuando hay algo y cuando no tengo trabajo, cuando tengo algo, yo voy allí y él automáticamente me lo pone en mi casa. ¿Y cuándo vas? ¿El día de reflexión vas a ir a la cueva para pedirle por...? Ya se lo dije a Marcial que ese día tenemos que ir porque tengo un compromiso con él muy importante. Además, yo... prometo que si estoy ahí, también le voy a hacer todo. Pero sabes que es el día de reflexión y no se puede pedir votos, no se puede hablar. Pero con él sí, porque es mental. No nos vamos a enterar. Es un amigo mío que tenemos, entre él y yo, tenemos las cosas mental. Y entonces voy yo, le quisiera ponerle un techito desde allá hacia acá todo. Porque Aena quiere enterrar la cueva. ¿Reformarías otra vez? Sí. El espacio de la cueva? Hay partes que serán intocables, supongo. Sí, bueno, pero para eso habrá que hablar con Aena, pediremos los permisos correspondientes. Uh-huh. Si Aena lo permite, me gustaría poner allí algo para cuando dan la misa, no esa gente que está tomando el sol allí, que se guisa, cuando está lloviendo le pasa lo mismo, poner como un techito, poner un vigilante que abra la cueva. Yo tenía la llave, después que rompieron ahí, porque se metieron allí varias veces. ¿Tú tenías la llave? Sí, yo tenía la llave, me la dio don José. para mí un párroco muy importante. Don José Ventura. De Ventura, sí. Un párroco muy importante, siempre me ha querido. Yo he colaborado con él para los pobres. Siempre le daba sus sillones, sus cojines, sus cosas para los pobres. Ahí estaba mi furgón dispuesto a él para llevarlo donde sea, donde había que entregarlo. Y él me dio la llavita para que yo abriera la cueva cada domingo en la mañana, cada sábado y cada día que hubiera gente por allí. En el cual hoy cerraron, se lo dije a la chica y nunca me dieron una llave. Hermano Pedro, él tendrá que saber lo que hay que hacer, ¿no? Yo soy una persona muy fiel a él, soy muy devoto. Desde hace muchos años, él me salió hace como 30 años cuando vine para el sur. Esto lo cree el que es creyente, el que no lo va a creer, porque eso no... ¿Qué es lo que no va a creer la persona? Que me salió, era mi... Ah, que le viste. Sí, sí, él me vio personalmente, se me apareció. Se te apareció. Como a las 3 de la mañana, incluso fui a abrazarlo y no pude, porque se me durmieron los brazos, no podía. Me pisó, me dolió, pasó por encima de mí, y después de una pared me volvió a decir al sur. Y yo desde que he venido a este sur no me ha faltado nada, gracias a Dios. Y he ayudado a mucha gente, lo digo aquí públicamente, he ayudado a mucha gente. Todo el que va por allí por mi casa, que le hace falta algo, siempre está. Y yo voy, he hecho tresillo, he ido a llevarlo a la casa y ver la circunstancia donde vive, que ellos viven, y decirle, señora, esto no es nada, se lo regala tapicería. Se me ha puesto a llorar, niño, Dios te lo pague. Ya ve usted, y con eso ya usted ya me lo ha pagado. Es que me encanta eso. ¿Solo le viste o escuchaste decir algo? No, él mentalmente me dijo... Yo he venido desde hace muchos años, siempre he venido aquí, de cuando se era de tierra, que la gente no iba, antes no iba, ahora están yendo, bueno. Dios quiera que sigan viniendo mucha gente, porque es muy importante, es nuestro canario prácticamente, es nuestro santo canario. Y la verdad que yo siempre desde chiquitito, porque mis padres, ya te digo, vivíamos en Santa Cruz, pero somos de aquí, del Draguito, y siempre me ha ayudado. Siempre cuando no tenía trabajo yo me iba a refugiar en él. ¿Para qué me trajiste? Si no voy a tener nada ahora de trabajo. ¿Asististe a Guatemala cuando...? No pude ir por circunstancias monetarias. Pero se lo debo, que tengo que ir. Y iré. Antes de, si Dios quiere, yo sé que no me voy a morir, porque yo se lo dije que yo quiero ir antes de morirme. Pero yo sé que voy a ir. ¿Tú te has ganado el cielo? Eso son ellos los que lo dicen. No puedo decirlo yo. He hecho cosas... Para ganártelo. Para ganármelo. Pero yo no pretendo de ganarme el cielo, sino ayudar. Después sí lo viene después, cuando ellos lo elijan. ¿Y crees que te has ganado estar en el gobierno municipal de Granadilla? Bueno, yo no voy a tocar el tema de una cosa con la otra, ¿no? Yo solamente he dicho la circunstancia de que yo he sido en este pueblo lo que he querido. Bueno, pues te lo pregunto de otra manera, aunque es prácticamente lo mismo. ¿Quieres estar en el gobierno municipal? Quiero estar ahí. Quiero apoyar a todo y cada uno de estos ciudadanos que están aquí. ¿Qué área te gustaría llevar, por ejemplo, con esa sensibilidad que te caracteriza y tras el comentario que acabamos de compartir contigo, servicios sociales? Servicios sociales, sí, que es donde más veo la necesidad que hay aquí. Entonces ahí es donde yo quiero entrar. Y ir cada casa, no es que ir yo, que vaya el ciudadano a beberme ahí arriba, no, y para eso estamos nosotros. Y yo creo que si están ahí le van a dar un dinero por estar, pues venga, trabaje, hay que salir a la calle. Como yo iba a buscar los sillones a la calle. Voy casa por casa, oye, yo voy por la calle, me muevo en el pueblo, no el día de justo cuando estén las elecciones, hay que moverse antes. ¿Y qué te dice tu familia? Porque si estamos en el gobierno municipal estaremos probablemente menos con ellos y ellas. ¿Tienes apoyo total y absoluto, sí, de tu familia? Sí, ya mis hijos son todos grandes, todos casados. Ellos al contrario me han apoyado, si te gusta papi, hazlo. Y yo la verdad estoy muy contento de mis hijos. ¿Cuántos? Tengo 4, tengo 3 hembras y un varón. ¿Votarán ellos y no les obligo? ¿El chico y las chicas, sí, votarán por Democracia Nacional? Bueno, yo no les obligo, es libre. ¿Qué te han dicho? Bueno, en el momento me han dicho que sí, que si están ahí me apoyarán. Yo pienso que yo he sido un buen padre para ellos, ahora ellos van siendo buenos hijos para mí. Pero yo en eso no me puedo obligarlo, sería una falta de democracia. En claro. Que yo con ellos, son mis hijos, pero claro, ya son hombres y ellos tienen sus decisiones. Entonces... Yo los veo yo muy contentos y muy entusiasmados porque yo estoy aquí. Supo, ha sido un gusto tenerte en los estudios de Onda Nueva Tenerife. Gracias, en este programa La Hora Más Dulce, el cual siempre estará abierto para ti y para esa gran familia. Muchas gracias. Pide ese voto. Ahí está ese micrófono. Háblale al pueblo de Granadilla. Bueno, yo me dirijo a todos a cada uno del pueblo de Granadilla, que aquí está el Supo, como todos ustedes lo llaman siempre, el hombre contento de las camisas de flores, que siempre el único que viste en este pueblo así soy yo, ¿no? Único. Yo me río y me pongo porque todo el mundo me dice lo mismo. Y me dirijo a todos ustedes pidiéndole el voto, para que usted vea que yo no los voy a engañar. Todo aquel que me conoce lo sabe. Y yo le doy esa, me quiero dar una oportunidad que ustedes me la den a mí también. Gracias y que, venga, que hayan tenido un ratito bueno en este programa de Onda Nueva. Lo hemos pasado muy bien y como soy tan creyente como tú, que Dios reparta salud, sí, y suerte. Eso es lo primero. Muchísimas gracias, supo. Don Marcial, bueno, pues espero que usted también haya pasado un momento agradable en compañía de supo y de esta quien le habla, y el pueblo de Granadilla de Abona está esperando esas palabras. Pídale su voto. Yo le voy, no le voy a pedir el voto, ya se lo ha pedido supo, ¿entiende? Y para mí es una persona muy respetada por mi parte, ¿no? Y aparte de esto, soy una persona a la cual cada día que estoy con él me parece una persona más entrañable, o sea, lo voy conociendo poco a poco, ¿no? Y cada día, o sea, lo aprecio más, o sea, es una persona que lo que diga de él, aunque esté aquí delante, ¿no? Si tuviera que decirle que es un matado y tal, también se lo diría, ¿no? Usted está orgulloso de tenerlo en esa lista. Estoy orgullosísimo, fíjese lo que le digo, ¿entiendes? Es una persona que cada día me alegro más de tenerlo. Ya le digo que llevo casi 5 años detrás de él para que viniera conmigo, ¿no? Al ayuntamiento y tal. Siempre hemos hablado, hemos comentado y hemos tal. Y le digo sinceramente, es una persona entrañable y lo que diga de él para mí es poco, ¿entiendes? Don Marcial, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Que Dios le dé salud y suerte, que salga todo muy bien y ese micrófono siempre será suyo para cuando usted lo crea conveniente utilizarle. Muchísimas gracias y agradecidos a Onda Nueva a ustedes por esta oportunidad que nos dan. Bueno, pues, ¿qué tal si nos despedimos con este tema? Que se lo vamos a dedicar, imagínese, a nadie más y a nadie menos que supo. Vamos a escucharlo. Correcto. Que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. Parece que se oye aún esta sencilla copita al compás ceremonioso de su campana chiquita. Y con ese temita nos retiramos en el día de hoy. Ellos son Los Chasneros y el himno al Santo Hermano Pedro. 19 de marzo de 1626, cuando nace hermano Pedro bajo el volcán y la nieve, nace en un pueblo de altura que enaltece aún más su alma, pese al cobijo y frescura de nuestro Vilaflor de Chasna. Hijo de Amador González y Ana García La Rosa, sus maestros en la fe y en el amor a las cosas. Pedro pastor de cabra en campo granadiero. Bueno, ¿y quién les podía cantar mejor que Los Chasneros? Nosotros con este tema nos retiramos, no sin antes agradecer la participación de todas las personas en este programa en el día de hoy. Recuerden, mañana les vamos a estar esperando a partir de las 11 de la mañana en la hora más dulce de Onda Nueva Tenerife. Finalizará en el día de mañana esta última semana de campaña electoral. Ustedes han escuchado las voces de todos los partidos políticos aquí entre los micrófonos de Onda Nueva Tenerife. La última decisión siempre, siempre la tienes tú. Agradezco también el trabajo de mi compañero Franklin Linares. Muchísimas gracias, mi niño. Será hasta mañana y recuerda, como cada día, antes de retirarme del micrófono, si vas a conducir, no bebas alcohol. Y si vas a beber alcohol, llamas a una parada de taxi que hay un gran colectivo que te va a